para qué servía la utopía, si es que la utopía servía para algo. Dijo, porque fíjense ustedes que la utopía está en el horizonte. Y si está en el horizonte, yo nunca la voy a alcanzar. Porque si camino 10 pasos, la utopía se va a alejar 10 pasos. O sea que yo sé que jamás, nunca la alcanzaré. ¿Para qué sirve? Educación. Para eso, para caminar. En Mañana es Mejor. Dice, estamos en comunicación con María Luz Brusa, compañera de militancia acá en la parroquia del barrio de Santa Elena. ¿Cómo estás, Luz? Hola, todo muy bien, muchas gracias por el contacto. Genial. En realidad es un poquito para que puedas contar qué están haciendo desde la parroquia, hace cuánto que está acá en el barrio, cómo ingresaste vos. Así que para ordenar un poco esto vamos a empezar por tu biografía. ¿Cuándo arrancaste vos a estar dentro de el grupo Acción Católica? Y hace más o menos 20 años. Empecé cuando tenía así más o menos 13, 14 años, así que hace mucho. Y siempre trabajando ahí en la parroquia Santa Elena. Primero empezamos como un grupo parroquial que nos juntábamos los viernes a la tardecita. Y bueno, después fuimos tomando el formato de Acción Católica, así que más o menos sí, hace unos 20 años. Hace unos 20 años hemos desarrollado unas actividades en conjunto acá con Ezequiel, cuando nosotros estábamos militando en los Scouts, funcionando allá al fondo de la calle Rodolfo Moreno. ¿Qué se tiene que encontrar, por ejemplo, si hay algún papá que quiere empezar a mandar a su nene, a su nena, al grupo parroquial? ¿Qué se encuentra? ¿Cómo es un sábado cotidiano dentro de la actividad? Mira, los sábados se dividen en según los horarios, los dividimos a los chicos en edades. Los más chiquitos van temprano, llegan alrededor de las 2:30 de la tarde. Hay chicos de entre 7 y 13 años en ese horario. La idea es, bueno, como Acción Católica tenemos el mismo fin apostólico que la Iglesia, que es transmitir el Evangelio. Y bueno, los chicos a través de juegos, de dinámicas, le vamos dando a conocer el Evangelio y sobre todo la idea es hacerlos crecer en los valores, ¿no es cierto? Lo principal es aportarle a los chicos herramientas para que ellos sean buenas personas y que eso lo puedan transmitir en todos sus ambientes. Así que bueno, ellos, con los chicos más que nada todo lúdico, es a través de juegos, de canciones, de dinámicas. También tenemos, hacemos mucho hincapié en el deporte, en que los chicos pasen una linda tarde, o sea, les gusta mucho, mucho el juego, así que bueno, tratamos más que nada de engancharlos por ese lado. Y después más tarde, tipo 4:30 más o menos, se juntan los adolescentes, también. Así que bueno, ellos también, es más a través de charlas, con ellos hay un poco de juego también, pero es más que nada a través de charlas, con ellos se trabaja mucho lo que es solidaridad, que se enganchan mucho. Ahora están haciendo una campaña recolectando juguetes en el barrio para poder después repartirlo con distintas organizaciones que trabajan con nenes por ahí en situación de calle o con algunos problemas familiares complicados. Entonces, bueno, la idea era ellos acercarse ahora a fin de agosto y hacerles entrega de juguetes. Luz, ¿qué tal? Buen día. Te saluda Carolina Bauzá. ¿Podés contarnos cuál es el fin o cuál es el objetivo de Acción Católica? Bueno, como te comentaba, nosotros como institución tenemos el mismo fin que la Iglesia, que es transmitir el Evangelio. Según cada grupo lo encara de distintas maneras. Nosotros lo que tratamos es, como les comentaba, de darle herramientas a los chicos para que puedan ser buenas personas en sus ambientes y que a través de eso puedan transmitir los valores del Evangelio. Así que bueno, es más que nada lo que trabajamos es en eso. Tratamos mucho más que nada con los adolescentes de los temas que van surgiendo de lo cotidiano, de tratarlos en el grupo, de ver qué opinión tiene la Iglesia, qué opinan ellos, qué escuchan en su casa y darle herramientas como para poder afrontar los distintos temas. Nada, desde la experiencia de cada uno y siempre apoyándonos en lo que dice la Iglesia acerca de esos temas. Hay varios documentos que han salido por ahí en el último tiempo a partir de la mano de Francisco, digamos, que de algún modo viene a ser como una relectura de lo que se considera la doctrina social de la Iglesia. Y dentro de eso, por ejemplo, se favorece o se intenta favorecer la participación política, en organizaciones, como no descindir tanto la militancia social del barrio de la cuestión política. Tema sensible, porque por ahí algún papá dice, pero van y le van a lavar tapar la cabeza con alguna idea, viste que siempre hay como varios miedos y prejuicios en relación a eso. ¿Cómo manejan el tema de la formación, digamos, para las personas más grandes? Es decir, no tanto para los chiquitos, sino para los jóvenes de 20 años en adelante. Sí, bien. Sí, nosotros los más grandes, digamos, los de 18 en adelante, nos juntamos también los sábados más tarde. Tenemos un sacerdote que nos está acompañando, que es el padre Sebastián, que trabaja ahí en el seminario de los Juanelianos. Y sí, siempre estamos tratando de estar actualizados con los temas, tanto de lo que pasa en la sociedad como de lo que va diciendo Francisco acerca de estos temas. Siempre se insiste mucho en que nos involucremos en lo que es la actividad política, en el ambiente que sea, ya sea o sea, propiamente, si alguno tiene la inclinación en algún partido, de estar también militando en las sociedades de fomento, de ser bastante protagonistas y líderes en los ambientes donde nos movemos, tanto colegios como universidad, como de llevar adelante y de transmitir. Más que nada ahora las enseñanzas de Francisco que nos invita a eso, a salir, digamos, y a no guardarnos para nosotros, sino a ser protagonistas. La última nada más para aquellas personas que están del otro lado y que por ahí están interesados en poder acercarse a participar, ya sea para formar parte del grupo de adultos, de jóvenes, o de niños, ¿a dónde tienen que ir y cómo qué presentarse? Hola, ¿qué tal? Soy Juancito, quiero hacer qué cosa. A los niños los esperamos los sábados de 2:30 p.m. a 5:00 en la parroquia Santa Elena, en Rodolfo Moreno y José María Pérez. Los adolescentes se juntan de 4:30 a 6:00 p.m, que son entre 14 y 17 años. Y los más grandes nos estamos juntando a la noche, después de misa, los sábados a las 19:00, también en el mismo lugar. Nada, es solo tener ganas y curiosidad de a ver que los invitamos a todos. Sean católicos, crean, no crean, no importa, los invitamos y nada, al menos si tienen la curiosidad, los estamos esperando. Genial, Luz, muchas gracias por la comunicación. Que unas palabritas te mando de acá, de otros militantes en el barrio, para agradecerte el trabajo que vienen desarrollando. Así que bueno, dejamos el aire abierto para cualquier otra comunicación, evento que quieran comunicar y demás. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Gracias a ustedes por comunicarse. Pasó Luz Brusa por el aire de algo, perdón, de algo normal, no, de Muy mañana bien. Es mejor, de mañana es mejor. Vamos a un temita y volvemos con la segunda partecita de Bloque Educación.